the other side of the street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas. Un nuevo capítulo sobre este podcast de tecnología que estoy grabando hoy miércoles 19 de septiembre de 2012. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os quería hablar de varios temas que de la actualidad del día a día, ¿no? Yo siempre digo que son mis divagaciones tecnológicas, mis pensamientos, mis historias, que quizá a alguien le pueda interesar. Yo espero que sí, porque si no estaré grabando para mí solo. Y bueno, pues la noticia que surgía el otro día, que ya estuve hablando un poco también sobre ella y se ha hablado mucho, es que Apple solo ha necesitado 24 horas para vender el iPhone 5. Y como soy una persona curiosa, ya lo grabé y demás, pues bueno, dije, joder, pero esta compañía, ¿hasta dónde va a llegar? Porque $700 por acción es una pasada. Incluso hoy las previsiones que estaban haciendo en algunos expertos en bolsa, en compañías y demás, era que podía llegar a los 1000. Me parece una burrada, me parece un disparate. Yo no entiendo tanto de bolsa, ni muchísimo menos, pero me parece que en algún momento esto tiene que tener un techo. Se me viene rápido a la cabeza la burbuja inmobiliaria, la burbuja esa de las .com y todo eso. ¿Que Apple vende bien? Sin duda, solo hay que verlo y todo lo que monta cuando hable una Apple Store, que a mí no deja de sorprenderme. O sea, viendo el otro día en la Keynote el vídeo de Barcelona, que está genial, que la verdad es que fue una pasada que se abra toda una Keynote para presentar un dispositivo nuevo como el iPhone 5, que se abra a los 30 segundos hablando de Barcelona, de esa nueva tienda, que es una maravilla, aunque yo todavía no he ido a Barcelona a verla. Solo lo he visto por vídeo y fotografías. Y bueno, se ve a toda la gente ahí esperando, haciendo colas. Creo que ya hay gente que estaba esperando, por lo que he leído, para el iPhone 5 y demás en Estados Unidos. Pues la verdad es que dice, joder, es que esa gente está haciendo cola, se está montando todo un circo, realmente porque esa gente está contenta, porque están contentas con los dispositivos y demás, pero lo ven casi como una religión. Y la verdad es que están entrando a gastarse el dinero. O sea, no me imagino la gente haciendo cola en la puerta de, no sé, del Corte Inglés para entrar a comprar ropa o a comprar lo que sea. O sea, ni haciendo cola en la puerta de IKEA para entrar a comprar muebles. Cuanto más un dispositivo de Apple, que son caros, en el caso del iPhone 5, pues ya sabemos que son un poquito más de 600 euros y la gente contentísima, encantadísima para comprar. Yo creo que Apple esto lo sabe, que alienta todo eso, que en el fondo juega con los sentimientos de las personas, que están comprando algo más que un objeto tangible, como puede ser cualquier otra cosa que tengamos en la casa, sino que por bueno que sea, pues, no sé, la verdad es que lo hace muy bien, crea ese halo alrededor de todos sus dispositivos, la presentación, las filtraciones que hace, todo lo demás, y al final es la magia que tiene Apple, ¿no? Que por eso vende tanto. Y lo que quería comentar era eso, que bueno, que me puse a mirar, porque soy un tipo curioso, siempre lo he sido, y digo, bueno, ¿y la progresión de esta compañía? O sea, porque ¿a cuánto estaba? Vale, ha llegado a $700 cada acción, pero ¿a cuánto estaba? Yo he leído, como dije el otro día, he leído libros de la biografía de Steve Jobs, muchos libros sobre Apple, porque me interesa, porque es una compañía que surgió de la nada y luego pues quebró, luego se resurgió. La verdad es que es una historia interesante de leer, se puede aprender muchas cosas. Y bueno, pues me dio por revisar, como digo, los precios históricos de cada acción de Apple en los últimos años. Entonces, porque no sabe cómo hacerlo, porque si te pones a tirar del Nasdaq, pues bueno, hay datos de todos los días, la gráfica subía, bajaba, y digo, bueno, vamos a intentar hacerlo de una manera medianamente razonada, porque quería hacer una entrada en mi blog, en premiumcm.com, por si alguien quiere entrar a verlo, y dije, bueno, estamos a 17 de septiembre, las acciones están a $699.78, pero ¿cuánto estaban el año pasado, el anterior, tal? Entonces, pues filtré en esa búsqueda mía y me quedé con el primero de septiembre de cada año, pues desde el año 2003. Podría haber elegido otro, pero digo, bueno, más o menos, y es sorprendente el gráfico y la progresión de las acciones. O sea, el que compró acciones en ese año o quizás antes, pues ha ganado mucho dinero. Así por decirlo de forma rápida, pues en septiembre, como digo, del año 2003, cada acción valía 11,38. Súper poco. Luego en el 2004, en septiembre de 2004, siempre, como digo, me fijo en el primero de septiembre de cada año, en 2004 valía 19,29. En el 2005, 53,38. En el 2006, 76. En el 2007, año importante para Apple, 152,81. En el 2008, 113, ahí bajó un poco. En el 2009, otro repunte a 184 dólares la acción. En 2010, 232. 2011, 379. Y ahora en 2012, pues 699. Este último año casi que se ha duplicado la del año anterior. Y es impresionante. Es verdad que Apple vende muchísimos productos. Bueno, muchísimo. Vende una gama amplia, tampoco son muchísimos. Pero aparte de su gama de ordenadores, del Apple TV, el Time Capsule, los distintos dispositivos que tiene, pues bueno, al final nos estamos centrando ahora un poco en el iPhone 5 y la verdad es que se reproduce bastante bien el precio de la acción con el nivel de ventas. Porque si bien el año pasado en la presentación del iPhone 4S, en 24 horas se hizo una prerreserva de 1 millón de dispositivos, 1 millón de iPhone 4S, este año son dos en el mismo periodo de tiempo y realmente las acciones han pasado de 379 a 699. Pues prácticamente es el doble y es impresionante. A mí no me deja de sorprender y así por hacer un ejemplo, porque el baile de cifras siempre es más confuso, pues bueno, si el 2 de septiembre, por ejemplo, del año 2003 hubiésemos invertido $500 en Apple y hoy tendríamos acciones valoradas en $30.746. 30.700, más de 5 millones de pesetas invirtiendo $500. Nada mal. Yo creo que mucha gente se ha hecho multitudinaria en pocos años. Muchos empleados de Apple porque le daban paquetes de acciones y demás. Y la verdad que bueno, los analistas están pronosticando que se han vendido más de 30 millones de iPhones, incluyendo todos los modelos, que se van a vender para finales de septiembre. O sea, 30 millones de iPhone vendidos a finales de septiembre. Es un disparate. Pero bueno, la verdad es que yo en mi compañía, que también es una multinacional que cotiza en Nueva York, hace tiempo, no me acuerdo si fue en el año 2003, 2004, la verdad es que no me acuerdo muy bien de la fecha, pero sí es cierto que nos regalaron un paquete de acciones y bueno, con nuestra nómina podíamos acceder a un porcentaje, dedicarlo a la compra de acciones preferenciales con descuento y demás. Ojalá hubiese sido acciones de Apple, porque tendría mucha pasta hoy. Pero bueno, las acciones, como yo digo, que también estuvieron muy bien porque yo las compré, creo que fueron a $10 y las vendía a 30 y pico, a cerca de 40, pero bueno, muy lejos de los $699 que están las acciones de Apple. Y bueno, creía que era curioso este dato, no sé si a alguien le interesa o no, pero como se ha hablado mucho, pues bueno, esa es la progresión de Apple. Y bueno, la verdad es que es una compañía que no sé si tendrá techo, no sé cómo seguirá. Indudablemente ya no está Steve Jobs, la magia se pierde, mucha gente quedó un poco desencantada con la Keynote porque todo se había filtrado antes, yo creo que fue Apple que lo filtró, si no es Apple al nivel que están desarrollando dispositivos y creando dispositivos, fabricándolo y demás, es muy fácil que se filtre cualquier cosa de cualquier empleado en cualquier factoría, es muy fácil, es imposible controlar eso. Y bueno, es otro tiempo, ya Steve Jobs no está, hay que asumirlo y bueno, pues no sabemos cómo irán. A fecha de hoy, oye, los dispositivos se están vendiendo, la gente está ilusionada con el iPhone 5. Que el que tiene un 4S quizá no cambie, no lo sé, pero al final, esto al final, pues mira, uno dirá que sí, otro dirá que no, pero al final hay que ver el conjunto del mercado y una mayoría importante de gente sigue apostando por los productos de Apple. Y bueno, y competencia cada día más eso está muy bien porque yo creo que eso siempre beneficia al usuario y cuanto más competencia haya más, que haya más sistemas operativos como Android, como Windows Phone 8 y lo que venga, yo creo que eso es importante. Pero bueno, yo creo que también la gente es fiel a lo que tiene, salvo que pruebe otra cosa mejor. Y bueno, pues nada, que estas compañías investiguen, mejoren el producto y al final se lo ofrezcan a los usuarios, cuanto más barato mejor. Y si hay competencia, pues supongo que ahí también os rondarán, pues bueno, no sé si bajarán precio o no, de momento no bajan. Cualquier teléfono de gama alta vale un pastizal, pero bueno, también realmente tenemos un ordenador en la palma de la mano con mucha potencia. Otro tema del que quería hablar hoy también es que hace un rato, porque estoy grabando, son las 9:30, hace un rato, sobre las 7 de la tarde, se liberó por parte de Apple el sistema operativo para móviles, el iOS 6, para todos los dispositivos móviles de Apple. Y bueno, pues la verdad es que estaba la gente muy ilusionada y la verdad es que un sistema operativo que potencia bastante todos nuestros aparatos y demás, y que trae pues unas 200 nuevas características para el 4S y el nuevo iPad. Para los que tenemos un iPad 2, pues menos cosa, o un iPhone 4. Pero bueno, la gente está contenta porque ya tiene Siri en español, ya van a poder hablar con Siri, que siempre está gracioso y siempre está todo muy bien. Y nada, pues yo lo único que quería decir, yo ya he actualizado el iPad y quería comentar algunas cosas que creo que deberíais hacer antes de lanzaros a actualizar, por vuestro bien y para que después no dé problemas. Lo primero de todo, hacer una limpieza del dispositivo y quitar todas las aplicaciones que no estamos usando. La verdad es que si te pones a analizar las aplicaciones que tenemos, pues hay muchas que no lo hemos usado en el último mes, seguro. Bueno, oye, las podéis quitar y eso está muy bien. Y bueno, si queréis quitar las fotos, salvarlas, o quitar los vídeos podcast, que muchas veces ocupan mucho espacio, los podcast ya escuchados, pues oye, eso siempre es espacio que quita. Otra cosa que os recomiendo, aparte de actualizar el iTunes a la versión nueva, pues es que cojáis y perdón, y transferáis vuestras compras. Muchas compras que hemos ido haciendo con nuestro dispositivo, pues oye, no las tenemos sincronizadas con iTunes y conviene transferirlas para que todo quede bien atado y después no tengamos problemas. También conviene, ya que tenemos el dispositivo conectado a iTunes, bien por Wi-Fi, bien por cable, que hagamos una copia de seguridad. Yo creo que este punto es importantísimo, es crucial, porque si no podemos llorar mucho después y echar muchas cosas de menos. Así que nada, sincronizamos, cogemos, hacemos la copia de seguridad de todo y oye, estupendo. Y si la tenemos con iCloud, pues mejor, porque así también tenemos la copia de seguridad hecha hoy y demás. Y bueno, pues al final yo creo que con todo esto pues ya tenemos una copia de seguridad, no vamos a perder nuestras aplicaciones, el contenido de nuestro dispositivo y podemos ya instalar el iOS 6 y actualizar. Yo así como anécdota, yo esta tarde he actualizado, como digo, el iPad 2 que tengo y bueno, aunque he hecho todo muy bien, esto se ha puesto a sincronizar y bueno, después a bajar, después a instalar el iOS 6 y al final me ha fallado, me ha dicho que no se podía instalar y bueno, pues al final como se me ha quedado tostado el iPad, bueno, no tostado, pero bueno, sí, como había que restaurarlo, no me quedaba otra. Así que nada, lo he restaurado con el iOS 6, volviendo a los valores de fábrica, pero bueno, como luego tenía mi copia de seguridad, pues nada. He actualizado con mi copia de seguridad, se me han quedado todas las aplicaciones bien y demás. He tenido que ordenar un poquito los iconos y demás, pero bueno, estupendo. Y nada, la verdad es que está muy bien, he estado trasteando un poco los mapas, un poco por encima, tampoco me he puesto mucho, ya lo iré viendo. Y bueno, está bastante bien. ¿Qué más contar? Bueno, otra cosita que hoy he estado hablando por Twitter, es que la verdad es que es sorprendente porque estaban diciendo que por qué preguntaban a alguien, que por qué en Argentina los productos de Apple eran tan caros. Y bueno, yo sabía que Sudamérica es caro porque tengo amigos y familia en Chile. Y bueno, yo sabía que los aranceles por parte de Brasil son bastante importantes para proteger el producto nacional. Y cuando vienen productos de fuera o se contrata mano de obra fuera y demás, pues sé que son bastante caros. Yo, las prácticas proteccionistas de muchos gobiernos son así. Estados Unidos también lo hace. Argentina. Y lo sé también por mi trabajo, porque cuando se contrata trabajo fuera de esos países, pues se le cobra más caro. Que España quizás tendría que aprender un poco de eso y no se llevarían tanto trabajo, al menos en mi sector, a la India, Filipinas y demás sitios, pero bueno, Argentina mismo, que se lleva mucho trabajo allí. todos lo sabemos por nuestra querida Telefónica, cada vez que llamamos por teléfono, ¿quién nos atiende? Un sudamericano casi seguro, porque ahí la mano de obra es más barata. Pero bueno, dejando eso a un lado, pues bueno, está mirando precios, Sudamérica es lo más caro y Argentina es la que se lleva la palma. En Argentina, por ejemplo, un iPad, lo más caro de todo el mundo es allí. Y al final, pues nada, estaba contestado por el tweet y demás, y decía que son cosas de las leyes proteccionistas, ¿no? Que bueno, que las cargas impositivas relacionadas con la protección de la industria nacional, pues son caros y oye, todo lo que llega de fuera, pues tiene muchos impuestos y nada. Y si el argentino se quiere comprar allí un dispositivo de Apple, pues tendrá que pagar más, y si no, pues como hace mucha gente, y lo sabemos mucho porque tratamos con argentinos y demás, que se lo compran fuera, lo usan y cuando se cansan lo venden en Argentina porque le sacan mayor margen de beneficio. ¿Qué más? Pues bueno, que también otra cosa, que yo no soy muy amigo de los rumores y del iPad mini, de verdad, estoy ya un poco cansado porque se ven tantísimas cosas. Pero ahí volvían a la carga hablando del iPad mini, sacando fotografías, todo lo demás. Yo no sé si es cierto, yo no sé si el iPad mini se está fabricando como dicen algunos, no sé si se han filtrado sus imágenes, pero lo que no me creo es que las imágenes que se hayan filtrado, al menos las que yo he visto, o sea, el iPad mini es real. Porque un iPad mini que todavía no está en el mercado no va a venir con el iOS 5. Y lo que se ha visto llevaba iOS 5, no llevaba el iOS 6. Se veía todavía el iconito de la aplicación que viene con el sistema operativo de YouTube. Y bueno, que no me lo creo, pero bueno, que ya está, que cada uno haga caso de los rumores o no. Yo a veces me entran ganas de silenciar ciertas palabras en el Twitter, pero bueno, al final es lo de siempre. Y bueno, ¿qué más comentar? Que me hacía mucha ilusión ir a Sevilla a las próximas JPod 12, a las jornadas de podcasting y demás, porque aunque es cierto que yo llevo grabando muy poco tiempo, me considero totalmente un neófito, hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo. Pero bueno, la verdad es que le estoy cogiendo gusto a esto de grabar. Y bueno, intento mejorar poco a poco en la medida de mis posibilidades y sobre todo de mi tiempo, que como he dicho alguna vez, no dispongo de todo el que quiero. Y bueno, al final no voy a poder ir, como digo, aunque soy, me encantaría, porque soy oyente de podcast de hace muchísimos años. Escucho a lo largo del día todo lo que puedo, en la oficina incluso cuando estoy trabajando y no me requiere mucha atención el trabajo, pues los escucho, en casa y demás, en el coche. Y bueno, pues al final parece ser que por problemas logísticos no voy a poder ir. Y bueno, cada vez que escucho hablar del JPod 12, pues vendrán unas ganas de ir y busco la manera de arreglarlo todo para ir, pero lo tengo bastante complicado. Y bueno, pues eso es la. Yo al que quiera ir, yo lo animo a ir. La verdad es que se lo están currando bastante para que podamos ir. Si hay alguien que no sepa muy bien qué es eso y demás, lo animo a escuchar el podcast de No Soy un Troll, de mi amigo Pello. Estuve con él de cervecitas en Pamplona hace poco. Y bueno, hacen una entrevista en este último capítulo a los organizadores del JPod de Sevilla, bastante interesantes. La verdad es que se están pegando una buena currada y todo en el fondo, pues por el bien del podcasting en España, ¿no? Por todo lo que escuchamos y lo que grabamos. Y bueno, eso era todo lo que quería comentar hoy. No me quiero enrollar muchísimo más. El día a día ya lo vamos viendo. Hoy se habla de iOS 6 y otro día se hablará de otra cosa. Aquí vamos en el día a día. Hoy un poco monotemático. Lo siento por la gente que no usa los dispositivos de Apple. La verdad es que hoy de tecnología he hablado poco, he hablado mucho de una compañía, de los productos de una compañía. Pero bueno, como siempre digo, son mis divagaciones tecnológicas. Y hoy mi día ha ido por ahí. Tampoco me puedo inventar las cosas ni quiero hablaros de temas que sí, que leo y demás, pero que no me tocan de cerca. Eso ya lo hacen otros, que hablan de sus cosas y oye, un podcast de Android, pues hablará de Android y oye, estupendo. Seguro que aprendo yo, porque yo pocas cosas puedo presentar de lo que no conozco. Y bueno, sí, una cosita que también quería comentar, porque anoche también me estuve peleando un poco, Quería liberarle el iPhone a mi mujer porque ya se le cumplió la permanencia y aunque es cierto que creo que a partir del año de compra del dispositivo, aunque no haya cumplido la permanencia, se puede liberar, pero bueno, como no nos hacía falta, pues no lo hemos hecho. Pero como tenemos pensado viajar al extranjero, queremos ir, ya veremos lo que pasa, pues bueno, quería liberarlo y bueno, pues creo que ahora ha llegado el momento y como cumplía la permanencia y también le voy a cambiar de compañía porque Movistar no me gusta, creo que tiene un precio abusivos, aunque ahora se acabó la Movistar Fusión y demás, la tendré que mirar y demás, pero bueno, a priori ya no me convence, creo que me voy a ir a Ono Móvil, que tiene unas tarifas con minutos de tarifas planas y demás bastante interesantes. Yo como tengo Ono en casa, pues puedo acceder a ellas. Y bueno, la verdad es que estuve trasteando para liberarlo. Yo no sé si Movistar cuando llamé no le solicitó bien el código de desbloqueo a Apple, pero el caso es que no pude liberarlo. Cuando tenga tiempo, pues lo volveré a hacer, supongo que ya mañana, y hacer todo el tema de meter otra micro SIM, conectarlo a iTunes, que se desbloquee y demás. Pues bueno, como no sabía si la operadora realmente, la teleoperadora realmente me la había hecho, porque tampoco la entiendo mucho. La verdad es que cada día cuesta más hablar con los teleoperadores que de fuera de España. Pues bueno, esta mañana, pues a través de Twitter, me he puesto en contacto con los community managers, los que llevan la cuenta de Movistar en España. Y la verdad que, oye, le he pasado los datos por DM y me han arreglado rápidamente. Y bueno, le he dado las gracias y he dicho que ojalá me entendiese también con los teleoperadores sudamericanos como quien lleve esa cuenta, que no sé de dónde son, la verdad. Pero bueno, que la verdad es que por Twitter funcionan bastante bien, así que si alguien trabaja con Movistar y tiene problemas, pues yo los animo que utilicen esa vía de contacto porque es más rápida, más certera y sobre todo te entiendes. Y nada más, como digo, que os emplazo ya al próximo capítulo. Deciros que, bueno, que estoy muy contento porque ya tengo mis primeras reseñas en iTunes. Os animo a que sigáis poniéndolas porque siempre es un aliciente para la persona que graba y en mi caso, pues bueno, una persona que lleva grabando poco tiempo, que grabo solo, que bueno, que estoy empezando, pues la verdad es que siempre es un aliciente, ¿no? También las menciones que me hacéis por Twitter y demás, porque bueno, muchas veces miro y digo, bueno, ¿me escucharán? ¿No me escucharán? ¿Gustará lo que digo? ¿No gustará? Y siempre el feedback siempre es bastante importante. Así que nada. Recordaros que para contactarme podéis hacerlo a través de Twitter, que mi cuenta es PremiumCM, que también podéis hacerlo a través de mi correo electrónico en la dirección de contacto arroba premiumcm.com, que también tenéis mi página blog que es premiumcm.com. Y bueno, que este podcast, como supongo que ya sabéis porque lo estáis escuchando, podéis encontrarlo en iTunes, en Spreaker y en iBooks. Así que nada, lo dicho, que muchas gracias por escucharme, un placer poder grabar y si a alguien le interesa las cositas que cuento, pues yo encantado también de ser un poco útil para la comunidad del podcasting. Así que nada, muchas gracias y hasta otra.